a Terno, la administradora tributaria de Entre Ríos, que está viviendo una situación compleja, tensa, hay asamblea, vamos a hablar con el delegado justamente de ATE, y obviamente trabajador de ATER, hablamos de Ariel Mamone, que lo tenemos en comunicación de allá de Paraná. Ariel, buenos días, Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Pablo. Bueno, ante todo, agradecido por la posibilidad de darnos la oportunidad de contarle un poquito a la gente la situación que estamos viviendo. Ahí está. Bueno, Ariel, primero una situación compleja que estaría pasando en todo el territorio de la provincia, ¿esto es así? Es correcto, la verdad que estamos con medidas de fuerza en las oficinas de la ATER en toda la provincia, en las oficinas que tenemos en Rosario y en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, contanos un poquito, Ariel, primero, ¿dónde radica puntualmente este reclamo? Claro, lo primero, Pablo, me parece correcto y lo que vengo comunicando en todas las radios que se interesan y que son muchas y que ven este tema con preocupación, es que no es un reclamo salarial. Tal cual. Nosotros bien. No estamos haciendo ningún tipo de reclamo de índole salarial. Perfecto. Lo que nosotros venimos manejando ya desde el inicio de esta gestión, la verdad que nosotros somos muy respetuosos de lo que es la parte institucional. Nosotros tenemos un gobernador que elegimos todos, funcionarios que tienen que dirigirnos, que tienen que pautar cuáles son el horizonte que tenemos, y nosotros desde el día uno, como trabajadores de la administradora, preservando los derechos, por supuesto, de los trabajadores y trabajadoras, pero siempre tratando de acompañar en un rol que quizás no es el más agradable para la sociedad cuando te toca recaudar. La verdad que nadie quiere pagar impuestos y uno lo entiende. Pero también entendiendo que los impuestos son claves para sostener el sistema de salud, el sistema de seguridad, el sistema de educación, todo lo que funciona del Estado. Con lo cual, nosotros cuando arrancamos con esta nueva gestión, con los directivos, primero nos pusimos a disposición, por supuesto fuimos viendo cómo se fue desarrollando todo, y la verdad que nos encontramos con reestructuraciones orgánicas, con traslados, con movimientos, con un montón de cuestiones, que la verdad que si bien, por supuesto, tienen la potestad para hacerlo, la realidad es que cuando nos planteamos y lo charlamos y conversamos y veíamos, digamos cuál era el horizonte de todo esto, qué función, y la verdad que no entendimos, no nos quedó claro, digamos, el toda esta modificación que implicaba, qué beneficios iba a traer a nivel interno para la gestión interna, principalmente lo que nos interesa todo en materia de recaudación. La verdad que no vemos, al contrario, vemos muchas deficiencias en lo que es la gestión interna de la administradora, y trasladado también, uno lo ve con la falta de previsibilidad en los vencimientos, un montón de cuestiones. La verdad que la más manifiesta, que es la que ha trascendido quizás en mayor medida, es, digamos, que nos encontramos que de un día para el otro, y cuando digo uno de un día para el otro, es de un anticipo para el otro, se dejan de imprimir y hacer el reparto de boletas físico. Tal cual, eso impactó, ¿viste? Al impuesto inmobiliario y al impuesto automotor. Viste que eso impactó hasta en la sociedad. Lo que pasa es que te lo venden mediáticamente como que hay un ahorro de una torta de guita, entonces... Claro, pero a ver, uno primero, Pablo, yo lo que quiero dejar muy muy en claro, que es lo que nos consultan habitualmente. El personal de ATER está en contra de la digitalización de ninguna manera. Nosotros estamos, pero además la ATER es un organismo fuertemente técnico que tiene equipos donde venimos desarrollando, no solo en estas gestiones, gestiones anteriores, en muchos procesos de modernización y de digitalización de procesos. Me remito a los trámites, a los profesionales o contribuyentes que hacen trámites. En estos últimos años se han visto muchos desarrollos que han tendido a la despapelización. Y nosotros vamos a acompañar eso, no hay duda. Eso no se pone en tela de juicio. Nosotros avalamos, acompañamos, estamos de acuerdo con un proceso de digitalización. Lo que no estamos de acuerdo, pero eso es quizás desconocimiento de nuestro territorio, desconocimiento de nuestros contribuyentes. O sea, lo que no estamos de acuerdo es que de un anticipo al otro nos digan, desaparecen las boletas, pero tampoco queda claro qué es lo que va a sustituir a la boleta. Seguro. Y eso, lo que nosotros visualizamos, ojalá que estemos equivocados, ojalá realmente que se dé un paso atrás, no un paso atrás, porque esto ni siquiera es una negociación. Nosotros estamos, los intereses que tenemos, tanto la patronal como nosotros, son los mismos, que son recaudar. Pero que nos pongamos de acuerdo en la forma de cómo se va a hacer. Lo que no estamos de acuerdo es que sea de un anticipo para el otro. O sea, tiene que haber, digamos, una gradualidad, una concientización, que la gente sepa, establecer alternativas. porque no solo se dejan de imprimir las boletas, uh-huh. A nosotros nos han dado instrucciones de que no se tienen que imprimir las boletas, uh-huh. Si una persona va a una oficina a tener. Sí, queda clarísimo. Ariel, obviamente están las asambleas y obviamente están movilizados, pero ¿han tenido algún tipo de respuesta en lo que puede ser hoy Core, el quien está al frente del directorio? ¿Han tenido esas vías de comunicación? Las vías de comunicación siempre están abiertas. Bien. Nosotros apostamos al diálogo. La medida de fuerza es un último. De hecho, las medidas de fuerza nosotros las estamos haciendo espaciadas, precisamente para apostar a la apertura de una mesa donde se nos escuche, donde evidentemente podamos tener alguna devolución. Honestamente, de mi parte, tengo que reconocer, Pablo, que y valoramos mucho el gesto, que el nuevo ministro de Hacienda y Finanzas, uh-huh. A pesar de ser un ministro recientemente designado, que asumió en sus funciones, la verdad que nos ha atendido. Estuvimos 3 horas contándole la realidad que vive en gestión, principalmente la administradora, una serie de compromisos no asumidos también con los trabajadores por parte de los directivos. Bueno, la verdad que transmitimos un montón de cuestiones, entre ellas el tema del régimen de boleta. Nosotros estamos convencidos de que, digamos, el lado de la recaudación no tiene que ser, digamos, aplicar más presión sobre el que paga, sino que, digamos, presionar en el buen sentido de la palabra, controlar, fiscalizar precisamente al que no está pagando, que es digamos, una gran masa de gente que no paga, uh-huh. Especialmente el impuesto de padrón. Sí, es claro. Se ha generado, puntualmente te pregunto a vos, pero viste que siempre entre los trabajadores se ha tomado una opinión con respecto a la gestión de quien está al frente hoy de ATER. Y la verdad que yo siempre planteo lo mismo. Uh-huh. Nosotros, los delegados, en este caso lo que me toca a mí, yo soy delegado de ATER por la dirección de Catastro, que uh-huh. Forma parte de ATER. Hay un cuerpo de delegados que integra, digamos, la Acaparaná, y después hay una serie de delegados en el interior. Uh-huh. La realidad es que nosotros simplemente somos interlocutores. Uh-huh. O sea, no es que nosotros generamos una situación de malestar, sino que nosotros, transmitimos la situación de malestar. Que te digo, yo te hablo puntualmente acá de Paraná. La última asamblea que la hicimos acá en Calle España, uh-huh. En Paraná tiene aproximadamente 200 y pico de agentes trabajando, el resto está en el interior, y en Cava y Rosario, y nosotros teníamos cerca de 200 personas uh-huh, uh-huh. En la asamblea. O sea, lo cual no es una expresión de deseo mía, sino sino es una manifestación de la gente. Uh-huh, uh-huh. La gente está muy disconforme por una serie de cuestiones que se fueron materializando en este año y medio, y que bueno, que llegamos a un punto que la única herramienta que teníamos era precisamente exteriorizarlo de esta forma, uh-huh. Y en los medios que sean necesarios. Uh-huh, uh-huh. O sea, porque no nos agotamos en la asamblea, si es necesario trasladar esta inquietud. Vuelvo a repetir, los trabajadores de ATER no quieren medidas de fuerza, uh-huh. Pero tampoco las vamos a esquivar si es necesario. Seguro, queda clarísimo. Ariel, te pregunto, viste que estamos ante un escenario puntualmente, específicamente te diría, del gobierno nacional, de un ajuste fuerte, de achique del Estado. ¿Se analiza eso? ¿Se proyecta? Che, ojo que vienen por acá, después nos vamos a enterar de que van... proyectando a futuro, te digo, al corto o mediano plazo. La verdad que como trabajadores del Estado provincial uno siempre está viendo qué pasa en otros ámbitos y particularmente en la Nación. Tengo que reconocer que a nivel provincial, la verdad que la gestión, por lo menos en materia de mantener a los trabajadores y trabajadoras, no se ha notado significativamente su inclusión. Estamos muy, pero sí muy preocupados en el sentido que hoy se está... Pero la verdad que uno no le gusta hacer futurología, pero uh-huh. Pero sí se está poniendo en la mesa el tema de que se reduzcan los impuestos provinciales y uh-huh. se parte de un nuevo régimen, digamos, de coparticipación con nuevos impuestos. Uh-huh. La verdad que nosotros entendemos que puede, si no está bien encaminado, puede traer una desfinanciación por parte del Estado provincial. Uh-huh. Pero eso son opiniones que tenemos nosotros como trabajadores vinculados a la recaudación, ¿no? Sí, pero sí, claramente observamos que cada peso que recaudamos vale 2 más que el año pasado, porque sí. La realidad es que ante la falta de recursos, los pocos recursos que se recaudan tienen un doble de valor. Sí, seguro. ¿Cómo sigue esto, Ariel, más allá de que venían movilizados y con la asamblea? Mira, Pablo, nosotros ya tenemos comunicada y fijada una asamblea para el día martes. Uh-huh. que si hasta ahora no hemos tenido comunicación que nos convoque, digamos, para charlar todas estas cuestiones, con lo cual el martes se va a hacer una asamblea con retención de servicio, desde las 11 hasta las 12 y media en todas las oficinas de la administradora, tanto en la provincia de Entre Ríos como en Cava y Rosario, y bueno, y ahí se decidirán cómo seguimos con medida de fuerza. Seguramente, si las asambleas no alcanzan, y bueno, escalaremos un pendaño más. Ahí está, ¿eh? Ariel, nos mantenemos en contacto por cualquier novedades y también para anunciar y ver lo que pasa en la próxima asamblea. Desde ya agradecerte, decime. No, me parece bárbaro. Y nuevamente, Pablo, no puedo dejar de agradecer al periodismo en general que ha tomado relevancia y ha tomado interés y permitirnos usar las herramientas que ustedes tienen como voz para comentar lo que está pasando. Perfecto, Ariel, bueno, nos mantenemos en contacto. Te mando un fuerte abrazo y bueno, el deseo de que todo mejore, obviamente, pero la situación es compleja. Así que un fuerte abrazo de acá de Concordia. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos. Perfecto. Bueno, ahí está, bien claro, Ariel, al explicar la situación que están atravesando puntualmente.